Yo me imagino lo que habrá sido entrenar al plantel de Gimnasia en estas horas, pensar, armar, acomodar las cosas, hablarle a los jugadores, decirle, bueno, señores, empieza una nueva historia, hay que apuntar a esto, a esto, a esto, hay que dejar atrás lo que se hizo mal, pensar en cómo hacerlo bien y buscar un objetivo todos juntos. Me imagino que esos son los temas que seguramente un entrenador puntualiza, plantea, más allá de lo que es el estilo de cada uno. ¿Cómo te referiste cuando hablaste con los hombres de Gimnasia, Leo Madelón? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo te va? Daría la sensación de que estuviste en la charla hoy, porque se toca más o menos todo lo que estuviste comentando. Nada más que después cada punto se desarrolla, ¿no? Pero sí, son... yo lo quería, como arreglamos ayer, quería estar en el partido porque entiendo que... les podía llegar a tocar la cabeza o les puedo tocar la cabeza y mejorarles la parte anímica, ¿no? Donde más golpeado está el plantel. Claro. Así que me interesaba mucho dirigirlo este fin de semana. Bueno, vamos a ver, están bien, también golpeados anímicamente, pero íntegro físicamente e íntegro con la convicción también de salir. Claro, se apunta a eso, ¿no? En un momento así, cuando vos no tenés el tiempo de trabajo necesario, no podés decir voy a hacer una pretemporada, tenés que asumir en el medio de un campeonato, apuntás a la parte anímica y después ya con el tiempo tratás de ir corrigiendo la otra parte, ¿no? Claro, totalmente. Es que no se puede hacer otra cosa. O sea, entrenar sí, pero no vas a inventar en dos prácticas una nueva táctica, o ni menos, mucho menos entrenarla y desarrollarla. Así que más que nada convencerlos de que se puede revertir la situación. Lo que decías, dejarlo pasado no. Ya está, empieza un torneo de 30 puntos para nosotros y tenemos que ser los mejores de un grupo de 5 o 6 equipos de abajo, de aquí hasta junio, así que no es imposible. Hay que buscar la proyección despacito de puntos y no es imposible que Gimnasia se quede en la primera división. Es durísimo, va a ser estos 9 meses tremendos, pero si uno está en positivo y convencido y con la meta fijada que va a durar hasta junio, el balance en realidad lo vamos a hacer ahí en junio y Dios quiera que dé bien. Leo, más allá de la vinculación que tenías afectiva por haber jugado en Central, por lo que significa en tu vida, sí, ¿qué similitud tiene esta situación de Gimnasia con aquella en el momento en el que asumiste en Rosario Central? Mira, vos, es buena la pregunta, porque yo creo que agarré Gimnasia porque le veo casi todo igual, salvando el escenario de cada uno, la cantidad de gente que puede tener uno u otro, pero muy parecida a la situación, tocar la parte anímica. Yo creo que Gimnasia tiene menos puntos que ese central estaba más golpeada la institución, acá la institución está bien, lo que está muy golpeado es lo deportivo, la falta de puntos, pero creo que las hinchadas sufridas alientan permanentemente, hay buenos jugadores. Entonces entiendo que cuando hay buenos jugadores se le puede incorporar muchas cosas. El tema es cuando no tenés nada o no hay nada, y decís, no, acá no hay arreglo. Entonces me da la sensación, tengo mucha confianza, vos me conocés y sí. Contagiamos con el cuerpo técnico, hemos levantado muchas cosas, así que yo tengo el optimismo de levantarlo a estos chicos que, bueno, tienen el desafío de jugar con River el domingo. Leo, si uno repasa el plantel, tiene gente de experiencia y tiene jugadores, el caso de Mesera, de Chirola Romero, de Tete González, bueno, el Pampa Sosa está recuperándose, ¿no? Sí, se lesionó Tete González. Se lesionó Tete González. Bueno, sí. Pero en general, digo, el plantel, si vos lo revisas, son jugadores de categoría, son jugadores de talento, gente que no pudo olvidarse de jugar al fútbol. No. Bueno, esas son las cosas que te ayudan a tomar esta decisión de agarrarlo. Yo creo que hay jerarquía, hay que demostrarla. Está Diego Alonso, Sosa, bueno, hay muchos jugadores, a veces hacer nombres propios no es bueno. Yo creo que hay un muy buen plantel, hay que encontrar el mejor equipo dentro de ese plantel. Y como está muy parejo el fútbol argentino, por ahí tenés la suerte de convencerlos y ganar un par de partidos, entonces cambia todo. Y ya si sumás, le metés un poco de temor al resto y los presionás a los demás. Pero tiene Gimnasia, depende de Gimnasia, exclusivamente. Madelón, un abrazo ante todo, buenas noches. Sobre Tete González, que está lesionado, y de cara ya al partido frente a River Plate, no va a poder contar con René Lima tampoco. ¿Cuál va a ser el reemplazante? Mañana lo vamos a definir. No está, te olvides que hoy, ¿no?, fue mi primer entrenamiento. Claro. Mañana Es más, hoy se hizo una práctica de fútbol con cancha un poco más chica porque no convenía hacerlo formalmente, aparte los quería ver cómo estaban bien. Mañana haremos un táctico y entre mañana y el sábado se va a definir. Y ahí hay jugadores, está Alderete, está un chico Rinaudo, viene muy bien, me hablaron muy bien, pero voy a pensar tranquilo. Leo, Gustavo D'Alessio te saluda, buenas noches. Hola, buenas noches. Leo, antes de agarrar Gimnasia, tu nombre rondaba en varios equipos. ¿Qué sentís sí. vos cuando los referentes de esos equipos, cuando dicen que viene Madelón, hablan muy bien de vos y de tu cuerpo técnico? ¿Te sentís valorado? ¿Te sentís querido en el ambiente del fútbol? Sí, yo no tengo que hablar bien de mí mismo. Es bueno que los demás lo digan. A mí esas cosas me alegran mucho, sinceramente. Hoy me lo decían en los medios de prensa y son cosas que reconfortan, ¿no? Entonces, no hace más que ponerte bien, me parece. Porque quieres un premio a la hombría de bien, a la frontalidad, a la bondad que tiene uno, el cuerpo técnico joven, con capacidad. Y bueno, después el fútbol es fútbol, también dependés de resultados, de ligar un poco, de tener suerte. Pero a mí me alegra, sí, que no hay manchas. Cuando alguien no tener manchas en esta sociedad es muy difícil. Así que bueno, yo creo que todavía no tengo ninguna. No, lo que más me refería a vos es de cómo trabajás, de la forma que le hablás al plantel, que le hablás de frente, y eso la verdad que es una característica que, bueno, si no la querés resaltar vos, uno que está en un medio tiene la obligación de resaltarla, porque hay jugadores ya ahora de Gimnasia, el caso de Mesera lo ha dicho. Quiere decir que el mensaje llega, y me da la sensación que uno, por ahí de la forma de hablar y ir al hueso, ¿no? Como decimos nosotros, sí. Yo voy directamente al hueso, a mí no me gusta andar con vueltas y me parece que es lo mejor, lo entienden los jugadores, les gusta, ellos les gusta también que uno les sea sincero y les cante la realidad e incluso después las cosas que uno le dice se van dando. Entonces cada vez más poder tiene la palabra de uno, ¿no? Bueno, Leo, como dijiste, la presentación va a ser con un desafío muy, muy grande, muy importante, con un rival gigante, es River, sí. Pero bueno, te conocemos, sabemos que te gustan los desafíos y que seguramente trabajando con ciencia como lo haces y con gran humildad, a la corta o a la larga el éxito llega. Así que te deseamos todo el éxito del mundo, un abrazo grande y bueno, lo mejor, lo mejor en este nuevo proceso. Bueno, de verdad, muchísimas gracias y hagan fuerza, la vamos a necesitar, así que muchísimas gracias. Claro que sí, un abrazo muy grande. Grande, chao. Leo Madelón, flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, pasando por este micrófono de AM830. Somos Charla Técnica.